Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 28. Compilación de oraciones espíritas. Segunda parte. Oraciones para sí mismo. A los ángeles de la guarda y a los espíritus protectores. 11. Prefacio. Todos tenemos un espíritu bueno, vinculado a nosotros desde nuestro nacimiento, que nos ha tomado bajo su protección. Desempeña junto a nosotros la misión de un padre para con su hijo, la de conducirnos por el camino del bien y del progreso, a través de las pruebas de la vida. Es feliz cuando correspondemos a sus cuidados, y sufre cuando ve que nos rendimos. Su nombre importa poco, porque puede ser que no tenga un nombre conocido en la tierra. Lo invocamos, entonces, como nuestro ángel de la guarda, nuestro genio bueno. Podemos incluso invocarlo con el nombre de algún espíritu superior que nos inspire una especial simpatía. Además de nuestro ángel de la guarda, que en todos los casos es un espíritu superior, tenemos espíritus protectores que, aunque menos elevados, no son menos buenos y benévolos. Se trata de parientes o amigos o, en algunas ocasiones, personas que no hemos conocido en nuestra existencia actual. Nos asisten con sus consejos, y muchas veces intervienen en los acontecimientos de nuestra vida. Los espíritus simpáticos son aquellos que se vinculan a nosotros por una cierta semejanza de gustos y de inclinaciones. Pueden ser buenos o malos, según la naturaleza de las inclinaciones que los atraen hacia nosotros. Los espíritus seductores se esfuerzan en desviarnos del camino del bien, y nos sugieren malos pensamientos. Se aprovechan de nuestras debilidades, porque estas son como puertas abiertas que les permiten acceder a nuestra alma. Los hay que se aferran a nosotros como a una presa, pero se alejan cuando reconocen su impotencia en la lucha contra nuestra voluntad. Dios nos ha asignado un guía principal y superior, nuestro ángel de la guarda, y guías secundarios, nuestros espíritus protectores y familiares. No obstante, constituye un error suponer que tenemos forzosamente un genio malo a nuestro lado para contrarrestar las influencias buenas. Los espíritus malos se presentan voluntariamente, cuando encuentran la forma de ejercer algún predominio sobre nosotros, sea por nuestra debilidad o por nuestra negligencia en la aceptación de las inspiraciones de los espíritus buenos. Somos nosotros, pues, los que los atraemos. De ahí resulta que nunca estamos privados de la asistencia de los espíritus buenos, y depende de nosotros que los malos se aparten. Como el hombre es, debido a sus imperfecciones, la primera causa de las miserias que sufre, la mayoría de las veces es él mismo su propio genio malo. Veas el capítulo 5, párrafo 4. La oración a los ángeles de la guarda y a los espíritus protectores debe tener por objetivo solicitar que intercedan ante Dios, y pedirles fuerza para resistir a las malas sugestiones, así como su asistencia en las necesidades de la vida. 12. Oración. Espíritus sabios y benevolentes, mensajeros de Dios, cuya misión consiste en prestar asistencia a los hombres y conducirlos por el camino del bien, sostenedme en las pruebas de esta vida, y dadme fuerzas para soportarlas sin quejarme. Apartad de mí los malos pensamientos y contribuid a que no dé acceso a ninguno de los espíritus malos que intentan inducirme al mal. Iluminad mi conciencia para que pueda ver mis defectos, y quitad de mis ojos el velo del orgullo, pues me impediría que los viera y me los confesara a mí mismo. A ti, sobre todo, nombre, mi ángel de la guarda, que muy especialmente velas sobre mí, y a vosotros, espíritus protectores, que os interesáis por mí, permitid que llegue a ser digno de vuestra benevolencia. ¿Conocéis mis necesidades? Haced que sean satisfechas según la voluntad de Dios. 13. Otra, Dios mío, permite que los espíritus buenos que me rodean acudan en mi auxilio cuando estén dificultades, y que me sostengan si vacilo. Haced, Señor, que me inspiren la fe, la esperanza y la caridad. Que sean para mí un apoyo, una promesa y una prueba de tu misericordia. Haz, en definitiva, que encuentren ellos la fuerza que me falta para sobrellevar las pruebas de la vida, y para resistir a las sugestiones del mal, la fe que salva y el amor que consuela. 14. Otra, espíritus amados, ángeles de la guarda, vosotros a quienes Dios, en su infinita misericordia, permite que veléis por los hombres, Sed nuestros protectores en las pruebas de la vida terrenal. Concedednos la fuerza, la valentía y la resignación. Inspiradnos todo lo bueno, y evitad que caigamos en la pendiente del mal. Que vuestra dulce influencia penetre en nuestra alma. Haced que sintamos que un amigo sincero está aquí, junto a nosotros, que ve nuestros padecimientos y comparte nuestras alegrías. Y tú, mi ángel bueno, no me abandones. Necesito toda tu protección para sobrellevar con fe y amor las pruebas que Dios tenga bien enviarme. Para alejar a los espíritus malos. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro estáis llenos de rapiña y de impurezas. Fariseos ciegos, limpiad primero el interior de la copa y del plato, a fin de que también quede limpio el exterior. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bellos a los ojos de los hombres, pero que por dentro están llenos de todo tipo de podredumbre. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidades. San Mateo, 23:25-28. 16. Prefacio. Los espíritus malos solo acuden a los lugares donde hayan oportunidades de satisfacer su perversidad. Para alejarlos no alcanza con pedirles, ni tampoco con ordenarles que se retiren. Es preciso que el hombre elimine de sí lo que los atrae. Los espíritus malos olfatean las llagas del alma, como las moscas olfatean las llagas del cuerpo. Así como limpiáis el cuerpo, para evitar las infecciones, también debéis limpiar el alma de sus impurezas, para evitar a los espíritus malos. Dado que vivimos en un mundo donde ellos pululan, no siempre las buenas cualidades del corazón nos ponen al resguardo de sus tentativas, aunque esas cualidades nos den fuerza para resistirlos. 17. Oración. En nombre de Dios Todopoderoso, que los espíritus malos se alejen de mí, y que los buenos me sirvan de amparo contra ellos. Espíritus malignos, que inspiráis malos pensamientos a los hombres. Espíritus tramposos y mentirosos, que los engañáis. Espíritus burlones, que abusáis de su credulidad, os rechazo con todas las fuerzas de mi alma, y cierro los oídos a vuestras sugestiones. No obstante, imploro para vosotros la misericordia de Dios. Espíritus buenos, que os dignáis asistirme, dadme la fuerza para resistir a la influencia de los espíritus malos, y la comprensión necesaria para que no sea víctima de sus perversas intenciones. Preservadme del orgullo y de la presunción. Apartad de mi corazón los celos, el odio, la malevolencia, y todo sentimiento contrario a la caridad, porque son otras tantas puertas abiertas al espíritu del mal. Para corregirse de un defecto. 18. Prefacio. Nuestros malos instintos son el resultado de la imperfección de nuestro propio espíritu, y no de nuestro organismo. De lo contrario, el hombre estaría exento de toda clase de responsabilidad. Nuestro adelanto depende de nosotros, porque el hombre que se encuentra en pleno goce de sus facultades tiene, en relación con todas las cosas, la libertad de hacer o de dejar de hacer. Para practicar el bien solo le hace falta la voluntad. Veas el capítulo 25, párrafo 10, y el capítulo 19, párrafo 12. 19. Oración. Oh, Dios mío. Tú me diste la inteligencia necesaria para distinguir el bien del mal. Así pues, desde el momento en que reconozco que algo es malo, soy culpable si no realizo el esfuerzo para rechazarlo. Presérvame del orgullo que me impediría percibir mis defectos, y de los espíritus malos que podrían incitarme a perseverar en ellos. Entre mis imperfecciones, reconozco que soy particularmente propenso a... Y si no resisto a esa inclinación es porque he contraído el hábito de ceder a ella. No me has creado culpable, porque eres justo, sino con igual aptitud tanto para el bien como para el mal. Si he seguido el camino del mal es por efecto de mi libre albedrío. No obstante, como he tenido la libertad de hacer mal, tengo también la de hacer bien y, por consiguiente, de cambiar el rumbo. Mis defectos actuales son un resto de las imperfecciones que he conservado de mis precedentes existencias. Son mi pecado original, del que puedo despojarme por obra de mi voluntad, con la asistencia de los espíritus buenos. Espíritus buenos que me protegéis, y sobre todo tú, mi ángel de la guarda, dadme fuerza para que resista a las malas sugestiones y pueda salir victorioso de la lucha. Los defectos son las barreras que nos separan de Dios, y cada defecto vencido es un paso hacia adelante en el camino del progreso que habrá de acercarme a Él. El Señor, en su infinita misericordia, ha tenido a bien concederme la existencia actual para que ella contribuya a mi adelanto. Espíritus buenos, ayudadme a aprovecharla, a fin de que no sea una existencia perdida para mí, para que, cuando el Señor decida quitármela, me retire mejor que cuando ingresé en ella. Veas el capítulo 5, párrafo 5, y el capítulo 17, párrafo 3. Para resistir a una tentación. 20. Prefacio. Todo pensamiento malo puede tener dos orígenes: la propia imperfección de nuestra alma, o una influencia funesta que obre sobre ella. Este último caso siempre es el indicio de una debilidad que nos hace propicios para recibir esa influencia y, por consiguiente, pone en evidencia a un alma imperfecta. De ese modo, el que comete una falta no podrá poner como excusa la influencia de un espíritu extraño, puesto que ese espíritu no lo habría inducido al mal si no lo hubiese considerado accesible a la seducción. Cuando surge en nosotros un pensamiento malo, podemos, pues, imaginar que un espíritu malévolo nos induce al mal, pero que somos absolutamente libres de acceder o resistir a su atracción, como si se tratara de las incitaciones de una persona que está viva. Al mismo tiempo, debemos imaginarnos que, por su lado, nuestro ángel de la guarda o espíritu protector combate en nosotros la mala influencia y aguarda con ansiedad la decisión que vamos a tomar. Nuestra vacilación a la hora de hacer o no el mal es la voz del espíritu bueno, que se hace oír a través de nuestra conciencia. Se reconoce que un pensamiento es malo cuando se aparta de la caridad, que constituye la base de toda verdadera moral, cuando tiene por principio el orgullo, la vanidad o el egoísmo, cuando su concreción puede causar algún perjuicio a alguien, cuando, en fin, nos induce a hacer a los otros lo que no quisiéramos que nos hiciesen a nosotros. Veas el capítulo 28, párrafo 15, y el capítulo 25, párrafo 10. 21. Oración. Dios Todopoderoso, no me dejes sucumbir ante la tentación que me impulsa a cometer una falta. Espíritus bienhechores, que me protegéis, desviad de mí este pensamiento malo, y dadme fuerza para resistir a la sugestión del mal. Si cedo, mereceré expiar mi falta, tanto en esta vida como en la otra, porque soy libre de elegir. Acción de gracias por la victoria obtenida sobre una tentación. 22. Prefacio. El que ha resistido a una tentación debe esa victoria a la asistencia de los espíritus buenos, cuya voz ha escuchado. Así pues, tiene que dar gracias a Dios y a su ángel de la guarda. 23. Oración. Dios mío, te doy las gracias por haberme permitido salir victorioso de la lucha que acabo de sostener contra el mal. Haz que esa victoria me dé la fuerza para resistir a nuevas tentaciones. Y a ti, mi ángel de la guarda, te doy las gracias por la asistencia que me diste. Que mi sumisión a tus consejos me haga nuevamente merecedor de tu protección. Para pedir un consejo. 24. Prefacio. Cuando estamos indecisos al momento de hacer o no una cosa, debemos ante todo plantearnos las siguientes preguntas. 1. ¿O superíndice eso que dudo en hacer puede acarrear algún perjuicio a alguien? 2. ¿O superíndice puede ser de utilidad para alguien? 3. ¿O superíndice si alguien se condujera así con respecto a mí? Me quedaría satisfecho. Si lo que pensamos hacer es solamente de nuestro propio interés, debemos evaluar las ventajas y los inconvenientes personales que de ello pueden resultar. Si le interesa a otra persona, y dado que lo que resulta bueno para uno puede perjudicar a un tercero, también es preciso considerar la suma de bien y de mal que ocurrirá, antes de adoptar una decisión en cuanto a hacerlo o no. En síntesis, aun para las mejores cosas debemos considerar la oportunidad y las circunstancias accesorias, porque algo bueno en sí mismo puede dar malos resultados en manos inhábiles, si no fuera manejado con prudencia y circunspección. Antes de emprenderlo, conviene que evaluemos sus posibilidades y los medios para su ejecución. En todos los casos, siempre podemos solicitar la asistencia de nuestros espíritus protectores, recordando esta sabia máxima: ante la duda, abstente. Veas el capítulo 27, párrafo 38. 25. Oración. En nombre de Dios Todopoderoso, espíritus buenos que me protegéis, inspiradme para que adopte la mejor resolución en la incertidumbre en que me encuentro. Dirigid mi pensamiento hacia el bien y desviad la influencia de los que intentan apartarme del camino recto. En las aflicciones de la vida. 26. Prefacio. Podemos pedir a Dios favores terrenales, y Él podrá concedérnoslos cuando tengan un objetivo útil y serio. No obstante, como juzgamos la utilidad de las cosas desde nuestro punto de vista, y como nuestras perspectivas están limitadas al presente, no siempre vemos el lado malo de lo que deseamos. Dios, que ve mejor que nosotros y que solo quiere nuestro bien, puede, pues, negarnos lo que le pedimos, así como un padre le niega a su hijo lo que podría perjudicarlo. Si no se nos concede lo que pedimos, no debemos desanimarnos. Por el contrario, debemos pensar que la privación de lo que deseamos se nos ha impuesto como una prueba, o como una expiación, y que nuestra recompensa será proporcional a la resignación con que la sobrellevemos. Veas el capítulo 27, párrafo 6, y el capítulo 2, párrafos 5 a 7. 27. Oración. Dios Todopoderoso, que ves nuestras miserias, dígnate escuchar con benevolencia la súplica que te dirijo en este momento. Si mi pedido es desatinado, perdóname. Si es justo y conveniente según tu mirada, que los espíritus buenos, que ejecutan tu voluntad, vengan en mi ayuda para su cumplimiento. Como quiera que sea, Dios mío, hágase tu voluntad. Si mis deseos no son escuchados, es porque está en tus designios ponerme a prueba, y me someto sin quejarme. Haz que no me afecte el desánimo, y que no flaqueen ni mi fe ni mi resignación. Formular el pedido. Acción de gracias por un favor obtenido. 28. Prefacio. No hay que considerar como acontecimientos felices tan solo a los de gran importancia. A menudo, las cosas que parecen insignificantes son las que más influyen en nuestro destino. El hombre se olvida del bien con facilidad, y prefiere tener presente lo que lo aflige. Si registráramos diariamente los beneficios de que somos objeto, sin haberlos solicitado, nos admiraríamos muchas veces de haber recibido tantos que se han borrado de nuestra memoria, y nos sentiríamos humillados por nuestra ingratitud. Cada noche, cuando elevamos nuestra alma a Dios, debemos recordar en nuestra intimidad los favores que Él nos ha concedido durante el día, y darle gracias por ello. Pero sobre todo, en el momento mismo en que experimentamos el efecto de su bondad y de su protección, debemos, con una actitud espontánea, manifestarle nuestra gratitud. Para eso basta con que le dirijamos un pensamiento atribuyéndole el beneficio, sin que haya necesidad de que interrumpamos nuestro trabajo. Los beneficios de Dios no consisten solo en cosas materiales. También es preciso agradecerle las buenas ideas, las inspiraciones acertadas que nos llegan como sugerencia. Mientras que el orgulloso atribuye todo eso a sus méritos personales, y el incrédulo lo atribuye al acaso, el que tiene fe da gracias a Dios y a los espíritus buenos. Para eso no hacen falta frases extensas. Decir, gracias, Dios mío, por el buen pensamiento que me fue inspirado, es más elocuente que muchas palabras. El impulso espontáneo que nos hace atribuir a Dios todo lo bueno que nos sucede es el testimonio de un hábito de reconocimiento y humildad, que atrae hacia nosotros la simpatía de los espíritus buenos. Veas el capítulo 27, párrafos 7 y 8. 29. Oración. Dios infinitamente bueno, bendito sea tu nombre por los beneficios que me has concedido. Sería indigno de ellos si los atribuyera a la casualidad de los acontecimientos o a mi propio mérito. Espíritus buenos, que habéis sido los ejecutores de la voluntad de Dios, os agradezco, y sobre todo te agradezco a ti, mi ángel de la guarda. Apartad de mí la idea de enorgullecerme de lo que he recibido, así como de no utilizarlo para el bien. En especial os doy las gracias por acto de sumisión y de resignación. 30. Prefacio. Cuando tenemos algún motivo de aflicción, si buscamos su causa descubriremos, muchas veces, que ella es la consecuencia de nuestra imprudencia en previsión, o de una acción anterior. En cualquiera de estos casos, a nadie debemos culpar más que a nosotros mismos. Cuando la causa de una desgracia es independiente de toda participación nuestra, se trata de una prueba para esta vida o de la expiación de una falta cometida en una existencia anterior. En este último caso, la naturaleza de la expiación puede hacernos conocer la naturaleza de la falta, porque siempre somos castigados por donde hemos pecado. Veas el capítulo 5, párrafos 4, 6 y siguientes. En lo que nos aflige, por lo general solo vemos el mal presente, y no las consecuencias posteriores favorables que nuestra desdicha puede generar. El bien es, muchas veces, la consecuencia de un mal pasajero, del mismo modo que la curación de una enfermedad es el resultado de las terapias dolorosas que se han empleado para obtenerla. En todos los casos debemos someternos a la voluntad de Dios y soportar con valor las tribulaciones de la vida, si queremos que se nos tomen en cuenta y que se apliquen a nosotros estas palabras de Cristo: bienaventurados los que sufren. Veas el capítulo 5, párrafo 18. 31. Oración. Dios mío, eres soberanamente justo. Todo sufrimiento en la tierra debe, pues, tener su causa y su utilidad. Acepto la aflicción que acabo de experimentar, como una expiación de mis faltas pasadas y como una prueba para el porvenir. Espíritus buenos que me protegéis, dadme fuerza para soportarla sin quejarme. Haced que para mí sea una advertencia saludable. Haced que permita aumentar mi experiencia. Que derrote en mí el orgullo, la ambición, la necia vanidad y el egoísmo, y que contribuya de ese modo a mi adelanto. 32. Otra, siento. Oh Dios mío. La necesidad de rogarte que me des fuerza para sobrellevar las pruebas que has tenido a bien enviarme. Permite que la luz sea suficientemente intensa en mi espíritu, a fin de que aprecie la magnitud de un amor que me hace sufrir porque quiere mi salvación. Me someto con resignación. Oh Dios mío. Pero, por desgracia, la criatura humana es tan débil, que temo desfallecer si no me sostienes. No me abandones, Señor, porque sin ti nada puedo. 33. Otra, elevé la mirada hacia ti. Oh Eterno. Y me sentí fortalecido. Tú eres mi fuerza, no me abandones. Oh Dios. Estoy abrumado bajo el peso de mis iniquidades. Ayúdame. Tú conoces la debilidad de mi carne. No apartes tu mirada de mí. Una sed ardiente me devora. Haz que brote un manantial de agua viva, y en él saciaré mi sed. Que mi boca solo se abra para cantarte alabanzas, y no para quejarme de las aflicciones de mi vida. Soy débil, Señor, pero tu amor me sostendrá. Oh Eterno. Solo tú eres grande, solo tú eres la finalidad y el objetivo de mi vida. Bendito sea tu nombre, si me haces sufrir, porque tú eres el Señor y yo el servidor infiel. Doblaré la frente sin quejarme, porque solo tú eres grande, solo tú eres la meta. Ante un peligro inminente. 34. Prefacio. Por medio de los peligros a que estamos expuestos, Dios nos advierte acerca de nuestra debilidad y de la fragilidad de nuestra existencia. Nos enseña que nuestra vida está en sus manos, y que pende de un hilo que puede romperse en el momento en que menos lo esperamos. En ese sentido, no existe privilegio para nadie, porque tanto el grande como el pequeño están sometidos a las mismas alternativas. Si analizamos las características y las consecuencias del peligro, veremos que esas consecuencias, en caso de que se hicieran efectivas, habrían sido, la mayoría de las veces, el castigo por una falta cometida o por un deber que se ha descuidado. 35. Oración. Dios Todopoderoso, y tú, mi ángel de la guarda, socorredme. Si debo morir, que se cumpla la voluntad de Dios. Si debo salvarme, que durante el resto de mi vida repare el mal que he hecho y del que me arrepiento. Acción de gracias por haber salido de un peligro. 36. Prefacio. Por medio del peligro que hemos corrido, Dios nos enseña que en cualquier momento podemos ser convocados a rendir cuentas del empleo que hemos hecho de la vida. De ese modo nos advierte que debemos estar atentos a nosotros mismos y enmendarnos. 37. Oración. A ti, Dios mío, y a mi ángel de la guarda, os doy las gracias por el socorro que me habéis enviado cuando el peligro me amenazaba. Que ese peligro sea para mí un aviso y me instruya acerca de las faltas que tal vez lo atrajeron hacia mí. Comprendo, Señor, que mi vida está en tus manos, y que puedes quitármela cuando te plazca. Inspírame, a través de los espíritus buenos que me asisten, la idea de emplear útilmente el tiempo que aún me concedes en este mundo. Ángel de la guarda, sosténme en la resolución que adopto, de reparar mis errores y de hacer todo el bien que de mí dependa, con el fin de llegar con menos imperfecciones al mundo de los espíritus, cuando Dios decida llamarme. En el momento de dormirse. 38. Prefacio. El sueño es el descanso del cuerpo, pero el espíritu no necesita reposo. Mientras los sentidos fisiológicos se hayan adormecidos, el alma se desprende parcialmente de la materia, y goza de sus facultades de espíritu. El sueño se le ha dado al hombre para la reparación de las fuerzas orgánicas y morales. Mientras el cuerpo recupera los elementos que ha perdido por efecto de la actividad de la vigilia, el espíritu acude a fortalecerse entre otros espíritus. De lo que ve y escucha, y de los consejos que se le dan, absorbe ideas que, al despertar, vuelve a encontrar en estado de intuición. Es como el desterrado que regresa por un tiempo a su verdadera patria. Como el preso a quien se pone en libertad momentáneamente. Pero sucede, como con el presidiario perverso, que el espíritu no siempre aprovecha ese momento de libertad para su adelanto. Si conserva malos instintos, en vez de buscar la compañía de espíritus buenos, busca la de sus iguales, y va de visita a los lugares donde puede dar libre curso a sus inclinaciones. Aquel que esté compenetrado de esta verdad, eleve su pensamiento, en el momento en que vaya a dormirse, y pida consejos a los espíritus buenos y a todos aquellos cuyo recuerdo le sea querido, a fin de que acudan a reunirse con él durante los breves instantes de libertad que se le conceden. Entonces, al despertarse, se sentirá reconfortado para luchar contra el mal y con más valor ante la adversidad. 39. Oración. Mi alma va a encontrarse durante algunos instantes con otros espíritus. Que vengan los buenos y me ayuden con sus consejos. Ángel de la guarda, haz que al despertar conserve de esa convivencia una impresión duradera y saludable. Cuando se prevé la proximidad de la muerte. 40. Prefacio. La fe en el porvenir y la elevación del pensamiento hacia los destinos futuros, favorecen y aceleran durante la vida el desprendimiento del espíritu, porque debilitan los lazos que lo retienen en el cuerpo, de tal modo que muchas veces no se ha extinguido aún la vida del cuerpo, y el alma, impaciente, ya ha remontado vuelo hacia la inmensidad. Por el contrario, en el hombre que concentra todos sus pensamientos en las cosas materiales, los lazos son más tenaces, la separación es penosa y dolorosa, y el despertar en el más allá está caracterizado por la turbación y la ansiedad. 41. Oración. Dios mío, creo en ti y en tu bondad infinita, razón por la cual no puedo creer que hayas dado al hombre la inteligencia para conocerte y la aspiración al porvenir, para luego sumergirlo en la nada. Creo que mi cuerpo es solo la envoltura perecedera de mi alma y que, cuando él haya cesado de vivir, me despertaré en el mundo de los espíritus. Dios Todopoderoso, siento que se deshacen los lazos que unen mi alma al cuerpo, y que pronto voy a rendir cuentas del empleo que he hecho de la vida que dejo. Voy a sufrir las consecuencias del bien y del mal que he realizado. Allá no habrá más fantasías ni subterfugios posibles. Todo mi pasado habrá de desplegarse delante de mí, y seré juzgado según mis obras. Nada me llevaré de los bienes de la tierra. Honores, riquezas, satisfacciones de la vanidad y del orgullo. En definitiva, todo lo que pertenece al cuerpo va a quedar en este mundo. Ni la más pequeña de las cosas me acompañará, ni me será de utilidad alguna en el mundo de los espíritus. Solo llevaré conmigo lo inherente al alma, es decir, las buenas y las malas cualidades, que serán pesadas en la balanza de la más rigurosa justicia. Seré juzgado con tanta más severidad cuanto mayor haya sido el número de las ocasiones que tuve para hacer el bien y no lo hice, conforme a la posición que ocupé en la tierra. Véase el capítulo 16, párrafo 9. Dios de misericordia, llegue hasta ti mi arrepentimiento. Dígnate cubrirme con el manto de tu indulgencia. Si fuera tu voluntad prolongar mi existencia, que lo que reste de ella sea empleado para reparar, tanto como de mí dependa, el mal que haya hecho. Si ha llegado fatalmente mi hora, llevo conmigo el pensamiento consolador de que me será permitido redimirme por medio de nuevas pruebas, a fin de que un día merezca la felicidad de los elegidos. Si no me es permitido gozar de inmediato de esa felicidad plena, que solo comparten los justos por excelencia, sé que la esperanza no está definitivamente perdida para mí, y que mediante el trabajo alcanzaré la meta, más tarde o más temprano, según mis esfuerzos. Sé que los espíritus buenos y mi ángel de la guarda están cerca de mí, para recibirme, que dentro de poco los veré, así como ellos me ven a mí. Sé que volveré a encontrar a los que he amado en la tierra, si lo merezco, y que los que dejo aquí vendrán a unirse conmigo para que un día estemos juntos para siempre, y que, hasta tanto llegue ese día, podré venir a visitarlos. Sé también que voy a encontrar a los que he ofendido. Les ruego que me perdonen todo lo que puedan reprocharme, mi orgullo, mi crueldad, mis injusticias, a fin de que en su presencia no me abrume la vergüenza. Perdono a los que me han hecho o han querido hacerme mal en la tierra. No tengo contra ellos mala voluntad y ruego a Dios que los perdone. Señor, dame fuerzas para que renuncie sin sufrir a los placeres groseros de este mundo, que nada representan en relación con los goces puros del mundo en que voy a ingresar. Allí, para el justo, ya no hay tormentos, sufrimientos ni miserias. Solo sufre el culpable, pero siempre le queda la esperanza. A vosotros, espíritus buenos, y a ti, mi ángel de la guarda, no me dejéis flaquear en este instante supremo. Haced que resplandezca ante mí la luz divina, para que se reanime mi fe si llegase a vacilar. Nota. Véase más adelante el párrafo 5, oraciones para los enfermos y obsesos.